barcos lejos del mar. Buscas lugares donde soltar. Todo el lastre que te ata al ayer. Todo el lastre que impide volar. Tantas mudanzas, no encuentro mi hogar. Busco paredes donde colgar. Un retrato mirando hacia el mar. Un retrato y tus huellas de sal. Si puedes tú salvarme. Tú salvas.